Hoy hemos visto en el Evangelio que María Magdalena se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco. Lo primero de todo, fijaos que no habla para nada de las alas, a excepción de los querubines. Cuando aparecen ángeles, apariciones de ángeles en la Biblia, siempre aparecen con aspecto humano. Hacen la obra grandiosa que tengan que hacer y desaparecen. Al momento desaparecen. Pero nunca los describen con alas. Es curioso. Digo esto porque también hoy día hay gente que relata cómo de pronto se le aparece alguien que parecía un hombre normal, hace lo que tiene que hacer y desaparece. En este sentido, me acuerdo de San José María Escrivá de Balaguer, conste que lo cito, aunque yo no sea del Opus Dei, pero es de Barbastro, que es de donde yo nací. El caso es que él cuenta que antes de la guerra civil, no me acuerdo si era un perro que le fue a atacar o un hombre, no me acuerdo ahora, o un grupo de hombres, una de las dos cosas. Y él cuenta que apareció uno vestido de mecánico que le defendió. Y después le dijo al oído una cosa que solo sabía Dios y él, y desapareció. Pero él lo que vio fue un hombre vestido de mecánico y se acabó. Curiosamente, los relatos que hay de ángeles son así. Van vestidos como alguien normal, hace lo que tiene que hacer, una reparación de un coche en mitad de un lugar árido, estoy hablando de un caso concreto, además un caso en que había emergencia de llegar por una cuestión médica de la hija, y de pronto, cuando ya funcionaba el coche, se vuelve y ha desaparecido. No hay ni coche ni hombre que le había ayudado. Así que es curioso. A veces podemos recibir, si rezamos con intensidad en una mala situación, ayuda de alguien que sea un ángel y ni siquiera saberlo. Yo a este respecto voy a contar una anécdota. Estaba hace 2 años, 2 años, en el metro de Nueva York y tenía que llegar a un lugar. Y era una forma complicadísima, complicadísima. Ahora mismo que sé cómo llegar, de verdad que era complicado, ciertamente, ¿eh? Había que hacer tantos transbordos. Había en la misma línea varios trenes distintos. Línea 13A, 13B, 13, y todos pasaban por la misma vía. Y unos paraban en unas estaciones y otros no. Era una cuestión verdaderamente complicada. Y yo llegaba allí con mis maletas y por más que lo preguntaba, no había manera de enterarse. Es más, ni siquiera muchos de los que se lo preguntaba lo tenían muy claro. Entonces yo estaba allí delante de un mapa inmenso y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ya lo he preguntado 3 veces, cada uno me manda a un sitio distinto, he ido a información y en información tampoco me dan razón. Y yo pues me puse allí a rezar, dije, Señor, no, no, no sé qué voy a hacer. Y entonces aparece un señor de unos 50 años, bien vestido, sonriente, que me acuerdo perfectamente en mitad de esa situación que yo decía, no sé qué voy a hacer, porque ojo. Cuando uno pasa 3 cuartos de hora delante de información, de un mapa, tal, tratando de aclararse y no se aclara, porque además todo el mundo iba con prisa tremenda, pues de pronto veo a un señor que viene directamente hacia mí. Y además con una sonrisa beatífica, sonriendo. Muy buenas, ¿puedo ayudarle en algo? Y allí me explicó el asunto, que era muy complicado, y con eso yo ya me encarrilé. mencarle. La verdad es que era un asunto complicadísimo, porque después yo incluso llegué a donde él me había dicho, que era un laberinto, y veo que no había nadie. Y digo, ¿cómo es que no hay nadie? No, es que acaban de decir por un altavoz que el tren esta vez va a parar en el andén 38 que está en tal sitio. No me hubiera aclarado allí ni en 2 horas. Me hubiera perdido totalmente. Los trenes dejaban de circular a partir de cierta hora y todo el mundo iba volando, volando. Y pregunté a la policía, pero nada. Y sin embargo, Dios hizo que apareciera aquella persona, que me acuerdo, había un montón de gente yendo, viniendo todos con rapidez, y de pronto él, directo hacia donde yo estaba, sonriente, como si fue uno de esos casos en que yo no he rezado por él. Podría como agradecimiento haber rezado. Pero digo, no debe ser humano, no debe ser humano. Así que ¿para qué voy a rezar por un ángel? Así que recordadlo siempre. A veces los ángeles actúan sin que nos demos cuenta, sin que nos demos cuenta. Sobre todo en situaciones muy, muy, muy comprometidas y en que pidamos con oración porque veamos que es una situación muy mala, de pronto puede aparecer la persona justa y ser alguien que es un enviado de Dios. Ángel, en griego se dice ángelos, que viene del griego, y ángelos significa enviado. Pues que todos nosotros tengamos mucha devoción a todos los ángeles y si tenemos fe, Dios los enviará cuando menos nos los esperemos.